que tengo, porque estoy así. No sé qué pasa conmigo, no sé. Tu amor desesperado me tiene. Te busco y al no encontrarte sufro más. Cada mañana al despertar triste me pongo a llorar. Ya no estás junto a mí, amor mío, ¿dónde estarás? Cada mañana al despertar triste me pongo a llorar. Ya no estás junto a mí, amor mío. Sufre, sufre. Mi corazón, mi corazón. No sé qué tengo, porque estoy así. No sé qué pasa conmigo.